Ya estoy listo, Hugo. Ok. Pues bienvenido. Entonces, la Audacity está funcionando. Entonces empezamos ya. Buenas noches. Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Soy el maestro Dante Ursúa Ramírez y les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, 8 de enero del 2018. A través de este programa, queremos informarles a los padres de familia y a la comunidad en general acerca de diferentes temas que le ayudarán a sus hijos a tener más éxito en la escuela. Esta noche estaremos compartiendo información acerca de los requisitos para la graduación de la escuela preparatoria, requisitos de las materias A a la G y el sello de alfabetización bilingüe. Cómo ayudar a nuestros hijos para que se gradúen de la escuela preparatoria es una tarea muy importante que necesitamos empezar desde cuando nuestros hijos están pequeños, para que ellos tengan éxito y tengan una vida profesional. Esta ayuda empieza cuando los padres empiezan a planear cómo educar a sus hijos y cómo fomentarles, por ejemplo, los hábitos de la lectura. Y sobre todo, informarles cuáles son los requisitos que no solo necesitan para graduarse de la preparatoria, sino también los requisitos para entrar a la universidad. Es por ello que esta noche usted, estimado Radio Escucha, estará recibiendo información detallada de estos requisitos y el sello de alfabetización bilingüe del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Esta noche contamos con la presencia de Ana Bilbao Alaniz y Holly Heron, quienes responderán algunas preguntas importantes que tienen los padres acerca de los requisitos para la graduación de la escuela preparatoria, requisitos de las materias A a la G y del sello de alfabetización. Miss Holly Heron and Miss Bilbao Alaniz, will you introduce yourself and let us know what do you do as a college career readiness counselors? Hi, I'm Holly Heron, and we work out of the district office. And we joined Garden Grove Unified School District to help improve A through G going rates. Hi, I'm Se ha presentado la señorita Holly Heron. Ella trabaja en el distrito escolar de Garden Grove y está tratando de apoyar el que mayor cantidad de estudiantes se gradúen completando los requisitos de las materias a la G y prepararlos para que estén listos a continuar estudios universitarios. Hi, I'm Miss Belvado Alaniz, and I work at the district office as a college and career outreach counselor, and another aspect of our job is to help support the counselors in presenting California College Guidance Initiative. El nombre de la señorita es Bilbao Alaniz. Ella también trabaja en las oficinas del Distrito Escolar de Garden Grove, y otra de las tareas que tienen como consejera que trabaja a nivel del distrito es apoyar a los consejeros que están en las escuelas, ofreciéndoles las directrices para que ellos puedan apoyar a que nuestros estudiantes estén preparados para seguir estudios universitarios. Gracias. Bienvenidos, Ms. Heron y Ms. Bilbao Alaniz, a nuestra apreciable audiencia. Les recordamos que el número de teléfono es 714 340-5823 es nuestro número de teléfono para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Llámenos al teléfono 714-340-5823, nuevamente 714-340-5823. En unos momentos vamos a estar continuando con nuestra audiencia y dándoles respuesta a algunas de las preguntas. Vamos a iniciar con la pregunta número uno. Miss Bilbao Alanis, ¿cuáles son los requisitos para graduarse de la escuela preparatoria en el estado de California? Miss Bilbao Alanis, what are the requirements to graduate from high school in the state of California? All students must earn a total of 220 credits in order to graduate. These credits must be earned in specific subject areas. Students must pass 4 years of English language arts courses, 3 years of history and social science courses, 3 years of math, 2 years of physical education, 2 years of science, 1 semester of class and health, 1 year of applied art, and 65 elective credits, the equivalent of 6 year course and 1 semester course. Students are also required to demonstrate competency in algebra based on their mathematics coursework. Todos los estudiantes en el estado de California deben de obtener 220 créditos para poder graduarse de la escuela preparatoria. Estos créditos deben ser obtenidos en materias y clases específicas. Todos los estudiantes deben de aprobar 4 años de clases en las artes del lenguaje inglés, 3 años de clases de ciencias sociales e historia, 3 años de matemáticas, 2 años de educación física, 2 años de ciencias, 1 semestre de clase de salud, 1 año de clase de arte aplicado y 65 créditos de clases electivas que los estudiantes pueden elegir, el equivalente a 6 cursos anuales y 1 semestre. Los estudiantes también son requeridos a demostrar competencia en álgebra basada en su trabajo de matemáticas. Estimados padres de familia, como se darán cuenta, para graduarse de la high school, de la escuela preparatoria, se necesitan 4 años de inglés y se necesitan todas estas clases que se han mencionado, incluyendo los 3 de ciencia, los 3 de historia, 2 ciencias sociales, los 3 de matemáticas, 2 de educación física, 2 de ciencias y las clases selectivas. Esta es muy información importante para que nuestros estudiantes se sientan apoyados también por los padres de familia, porque los padres de familia están informados. Pasaremos a la pregunta número 2. Ms. Hero, ¿cuáles son los requisitos y directrices para graduarse de una escuela preparatoria del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove? Ms. Huron, what are the guidelines and requirements to graduate from GGUSD, Garden Grove Unified School District High School? So while we do fulfill the high school graduation requirements for the state of California, in our district, we have students who are new to the country attending high school. These students take English language development classes to improve their English while satisfying graduation requirements. Some may not have enough credits to graduate. However, there are students who might be able to. It is important to bring your transcript from your home country so that the counselor can evaluate which classes are transferable. Students need to pass ELD C level and have enough credits in other areas to graduate as well. Therefore, we recommend that the student talk to his or her teacher and counselor to ensure that the student is taking the appropriate classes. En nuestro distrito escolar de Garden Grove, cumplimos con los requisitos de las clases que deben tomar los estudiantes para graduarse de la escuela preparatoria. Tenemos también estudiantes que son recién llegados al país y están asistiendo a una de las escuelas preparatorias. estos estudiantes toman clases para que al mismo tiempo que van desarrollando el manejo del idioma inglés, ellos también están tratando de completar sus requerimientos para graduarse. Algunos de estos estudiantes no tienen suficientes créditos para graduarse. Sin embargo, hay otros que sí tienen la posibilidad de lograr graduarse. Es por ello que es muy importante que traigan sus certificados del país de donde vienen, ya sea de México, El Salvador o Guatemala. De esa manera, su consejero puede evaluar las clases que tomaron en su país de origen y ver cuáles clases se pueden transferir. Estos estudiantes necesitan pasar con un nivel de C las clases para el desarrollo del idioma inglés y tener suficientes créditos para graduarse de las otras áreas también. Por lo tanto, recomendamos que el estudiante se comunique con su maestro y su consejero para asegurar que esté tomando las clases apropiadas. Thank you. Continuando con nuestro programa, la siguiente pregunta es acerca de qué si todos los estudiantes logran completar los requisitos para graduarse de la escuela preparatoria. Todos los estudiantes que completan los requisitos son elegibles para solicitar ingreso a un colegio comunitario o a una universidad. Y esta pregunta se la vamos a hacer a Ms. Bilbao. Are all students that meet the high school graduation requirements eligible to apply to a community college or university? So in Garden Grove Unified, all students are eligible to apply to a community college. However, only students who meet the A through G requirements are eligible to apply to a four-year university. En nuestro Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, todos los estudiantes son elegibles para solicitar admisión a un colegio comunitario. Sin embargo, solamente aquellos estudiantes que completan los requisitos de las materias de la A a la G son elegibles para solicitar el ingreso a una universidad de 4 años. Estimado padre de familia, es precisamente el mensaje para ustedes con la intención de que motiven a los estudiantes, a sus hijos, para que no solamente se gradúen de la escuela preparatoria, sino que se gradúen con los requisitos de la A a la G y así puedan ser elegibles a solicitar ingreso a una universidad de 4 años. La siguiente pregunta es para Ms. Heron. ¿Cuál es la diferencia entre los requisitos de graduación de la preparatoria y los requisitos de las materias de la A a la G? Ms. Heron, what are the difference between the high school graduation requirements and the A through G requirements? So the requirements for graduation from Garden Grove Unified School District are very similar to the A through G requirements that are needed for entrance into universities. The one addition is that students will need to enroll in 2 years of a world language in order to meet university requirements, but students can graduate from a high school in Garden Grove Unified School District without taking a world language course. While 2 years is the minimum number needed for admission to a university, the universities would like to see high school students take at least 3 years of the same world language. Garden Grove Unified School District students have the opportunity to take at least 4 years of a world language. Each class taken in world language will count toward the elective credits needed for high school graduation. Los requisitos para la graduación de las escuelas secundarias del Distrito Escolar de Garden Grove son muy similares a los requisitos de las materias A a la G que se necesitan para el ingreso a las universidades. La única diferencia o el punto adicional es que los estudiantes que desean ir a ingresar a una universidad deben estar matriculados por 2 años en un idioma extranjero. Mientras que los estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria en nuestro distrito pueden graduarse sin tener la necesidad de tomar un idioma extranjero. Aunque el requisito mínimo de ingreso para la universidad es el tomar 2 años de idioma extranjero, a las universidades les gustaría ver que los estudiantes de la preparatoria tomen por lo menos 3 años de clases en el mismo idioma extranjero. Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tienen la oportunidad de tomar por lo menos 4 años de idioma extranjero. Cada clase que se toma sobre el idioma extranjero cuenta como un crédito electivo que es necesario para que se gradúen de la secundaria. Haciendo una aclaración de que la escuela preparatoria en diferentes países se nombra de diferentes maneras. En algunos países decir graduarse de la escuela secundaria significa graduarse de la escuela preparatoria. Entonces, cuando escuchamos nosotros aquí en Estados Unidos que nuestro hijo se está graduando de la escuela secundaria, es precisamente lo que significa graduarse de la high school. La siguiente pregunta, Ms. Bilbado, ¿cuál es la diferencia de calificación aprobatoria para pasar las clases requeridas para graduarse de la preparatoria y para pasar los requisitos de las materias de la A a la G? Ms. Bilbado, what is considered a passing grade for high school graduation requirements versus A2E requirements? High school graduation mandates that students pass every required course with a D or better, while universities require that all courses are completed with a grade of C or better to meet the A through G requirements. El requisito para que los estudiantes de la escuela secundaria aprueben las clases es obtener una calificación de D o más, mientras que las universidades requieren que en todas las clases que completen los estudiantes, ellos deben obtener una calificación de C o mejor, para así cumplir con los requisitos de las materias A a la G. Esto es importante entenderlo y clarificarlo. Ustedes, estimada audiencia, padres de familia que tienen estudiantes en la high school, en la preparatoria, motivarlos y exigirles que pasen las clases no solamente con una D, sino que pasen las clases con una C o mejor, para que así esas clases les cuenten para la universidad. Nuestra siguiente pregunta, Ms. Heron. ¿Todos los estudiantes se gradúan de la preparatoria con el mismo tipo de diploma o certificado? Ms. Heron, ¿do all high school students graduate with the same type of diploma? Yes, all Garden Grove Unified School District students who complete the requirements receive the same type of diploma. Sí, todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove que cumplen con los requisitos de graduación reciben el mismo tipo de diploma. Nuestra siguiente pregunta se refiere precisamente a cómo es que en las escuelas, en las preparatorias del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, los consejeros ayudan a los estudiantes. Nuestra siguiente pregunta por Ms. Bilbado, ¿nos puede platicar de qué tan importante es para los padres de familia, estudiantes y consejeros, mantener una comunicación estrecha para guiar los intereses de los estudiantes en lograr una educación superior o una carrera profesional? Ms. Bilbado, how important is it for parents, students, and counselors keep a close communication to guide the students' interest to pursue higher education or professional career? It's very important. So open, clear communication is in the best interest of all involved. Talking about future plans with students, parents, and counselors allows all parties offer opinions and guidance in relation to requirements and student coursework. Sí, es muy importante el mantener una comunicación abierta y clara, ese mayor interés para todas las partes involucradas. El estar hablando acerca de los planes futuros con los estudiantes, padres de familia, consejeros, permite que todas las partes involucradas puedan intercambiar opiniones y la guía con relación al cumplimiento de los requisitos y al plan de cursos que debe tomar el estudiante. Estimados radioescuchas, nos damos cuenta que en high school, en preparatoria, a veces la comunicación no es tan favorable como quisiéramos con nuestros hijos, precisamente por la edad en la que están, por la adolescencia. Pero en este caso es muy importante, como ya lo escuchamos, es muy importante que se mantenga una comunicación estrecha con el consejero y con los maestros de la escuela preparatoria. De esta manera, los padres de familia van a poder motivar mejor a los estudiantes y los estudiantes van a poder sentirse más cerca también de poder lograr su meta de irse a la universidad. Continuando con nuestro programa, la siguiente pregunta, for Ms. Heron. ¿Cuántas veces al año los consejeros se reúnen con cada estudiante? Ms. Heron, how many times a year do counselors meet with their students? While counselors try to meet with each of their students as many times as possible, it really varies based on school site and then individual student needs. Bueno, los consejeros escolares tratan de reunirse con los estudiantes la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Esto varía dependiendo del plantel escolar y de las necesidades individuales de cada estudiante. Precisamente por eso comentábamos ya en otros programas que es importante que los padres de familia estén conectados y comunicándose con la escuela. Nuestra siguiente pregunta es precisamente acerca de eso, de las diferentes formas que los padres pueden comunicarse con su consejero o con la escuela. Y esta pregunta va para Ms. Bilbao. What are the different ways that parents can communicate with their child's counselor? Parents can communicate with their child's counselor by calling them and leaving them a message, email, or schedule an appointment for face-to-face meetings. Los padres pueden comunicarse con el consejero de su hijo, ya sea haciendo llamadas telefónicas y dejando mensajes, enviando algún correo electrónico, o fijando una cita para tener una reunión personal con el consejero. Para este punto, estimados padres de familia, si llaman y no les contestan o si no tienen acceso a un email o una computadora, solamente vayan a la escuela. Lleguen a la oficina de la escuela preparatoria pidan hablar con el consejero, pidan hablar con el director o con el subdirector o pidan se sienten confortables en inglés, pidan hablar con una persona, un enlace comunitario que les ayudará para la traducción de cualquier pregunta que tengan. Como ya escucharon, puede ser una llamada por teléfono para hacer una cita con el consejero. Puede ser una llamada por teléfono para hacer una cita con el director o con el assistant principal o con alguien de la escuela o el subdirector para que tengan esa comunicación. Entre más se comuniquen con la escuela, se van a dar cuenta de que sus hijos van a mejorar sus calificaciones y en términos generales su aprovechamiento. Continuando con nuestras preguntas, la siguiente pregunta, Ms. Giron, es ¿cómo puede un consejero mantener un récord de las clases y de los créditos que cada estudiante está acumulando cada semestre en la high school? Ms. Giron, how does a counselor keep track of the classes and credits that the students are accumulating each semester? Garden Grove Unified School District has an excellent computer program that provides tools for counselors to use in order to make sure students are working towards graduation. In addition to manual transcript audits, counselors utilize reports that are generated to ensure students are on track for meeting the high school graduation requirements. Nuestro Distrito Escolar Unificado de Garden Grove cuenta con un excelente programa computarizado que ofrece las herramientas necesarias para los consejeros para que ellos puedan asegurar que los estudiantes estén encaminados a cumplir con los requisitos de graduación. En adición a las hojas manuales de transcripción, o sea que son las calificaciones oficiales que tienen los estudiantes y también el número de créditos que van acumulando, los consejeros utilizan informes que son generados en computadoras para asegurar que los estudiantes estén cumpliendo y logrando alcanzar los requisitos para la graduación de la escuela secundaria. Como ya sabe, estimada audiencia, su servidor por muchos años trabajé como maestro en una de las preparatorias de Garden Grove y me di cuenta personalmente que los consejeros se reúnen con los estudiantes varias veces al año y mantienen un récord, mantienen la información actualizada y sobre todo que van motivando a los estudiantes para que sigan su educación y puedan tener un mejor futuro y una mejor profesión. En la manera de que los consejeros están completamente convencidos que ayudando a los estudiantes vamos a poder mandar más estudiantes a la universidad y de esta manera vamos a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad hispana. Por eso, precisamente por esto, es este tipo de programas para informar a las familias de cómo pueden ayudar a sus hijos para irse a la universidad. Nuestra siguiente pregunta, Ms. Bilbao, si un estudiante se está quedando atrás en créditos para graduarse. Vamos a decir que el estudiante está en el 9, en el 10 y simplemente está atrasado, ha reprobado algunas materias. ¿Cuáles son sus opciones para recuperar sus créditos? Ms. Bilbao, if a student is falling behind in credits required to graduate, what are his or her options for credit recovery? Students that are lacking credits to meet the requirements for high school graduation are provided opportunities to make up the courses that they may need. Counselors may invite students to attend credit recovery courses on the school's campus before or after school if the student is deficient in credits. Students that are deficient in credits will also receive notification to attend summer school. Junior and senior students may have the opportunity to take a credit recovery course through the Adult Education Program at Lincoln Education Center. A los estudiantes que se están quedando atrás o les falta acumular créditos para completar con los requisitos para la graduación de la escuela preparatoria, se les ofrecen oportunidades para que puedan recuperar estas clases que ellos necesitan para graduarse. Los consejeros pueden invitar a los estudiantes para que asistan a clases de recuperación de créditos que se dictan en el mismo plantel escolar, ya sea antes o después del horario regular de clases, cuando estos estudiantes están quedándose atrás en el número de créditos. Estos estudiantes que les faltan también acumular los créditos pueden recibir una notificación para que puedan asistir a las clases de verano. Los estudiantes de los grados 11 y 12 tienen también la oportunidad de poder tomar clases de recuperación de créditos a través del programa de educación para adultos que se dicta en el Centro de Educación para Adultos de Lincoln, de nuestro distrito escolar de Garden Grove. A nuestra apreciable audiencia, le recordamos que el número de teléfono en cabina es el 714-340-5823. Es nuestro número de teléfono para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Llámenos al teléfono 714-340-5823. Nuevamente, 714-340-5823. Y les agradecemos completamente y les apreciamos a nuestra audiencia por escucharnos y por llamarnos a esta cabina de sonido. Continuando con nuestro programa, voy a hacer la pregunta nuevamente en español para nuestra audiencia y luego le diré en inglés la pregunta a nuestra invitada. Asimismo, haremos la interpretación en español de las respuestas. Ms. Gern, si el estudiante recibe una D, ¿cuáles son sus opciones para mejorar su calificación en esta clase particular? Ms. Gern, if a student gets a D, what are the options to improve the grade in that particular class? If it is a semester grade, the student would need to repeat the course in credit recovery. If it is a progress report or a quarter grade, he or she should speak to the teacher and seek tutoring through their school site. Si se trata de las calificaciones del semestre, un estudiante deberá volver a tomar la clase, o sea, repetir la clase en una clase de recuperación de créditos. Si se trata de el informe del progreso del estudiante, es ahí donde él ha obtenido una calificación de D, entonces el estudiante deberá buscar ayuda de tutoría que se ofrece en el mismo plantel escolar. Estimados padres de familia, de ahí la importancia de no llegar hasta este punto cuando el estudiante ya está a punto de reprobar o de sacar una D. La comunicación que existe o que debe existir entre el padre de familia y el consejero o entre el padre de familia y la escuela debe de ser estrecha para evitar antes de que su estudiante tenga una D. Pero todavía, en caso de que su estudiante esté retrasado en créditos o tenga Ds o haya reprobado alguna materia, ya escucharon ustedes, hay diferentes maneras para que ustedes le pidan a su hijo que se quede en la escuela, que reciba ayuda, que el maestro le ayude, que vaya a la biblioteca, que busque la manera de poder recuperar los créditos y poder irse a la universidad. Precisamente por eso es necesario el apoyo de parte de nosotros, los padres de familia, y también de los maestros para que más estudiantes vayan a la universidad cada año. Nuestra siguiente pregunta es para Ms. Bilbao. Si un estudiante está sacando una calificación baja en una o más clases, ¿qué tipo de extra apoyo o ayuda puede recibir en su escuela? If a student is struggling in one or more classes, what extra support can he or she receive at the school? So students may ask their teacher for additional support. They may attend tutoring at their school site, or they can use online tutorials. Los estudiantes pueden solicitar la ayuda adicional a sus maestros. Puede ser una ayuda específica o puede también estar asistiendo a clases de tutoría que se ofrecen en el mismo plantel escolar o estar utilizando material de tutoría en línea. en el internet. Efectivamente, existe ayuda disponible para que su hijo pues trate de recuperarse y mejore sus calificaciones en el caso de que esté sacando alguna calificación baja. Afortunadamente, en el distrito de Garden Grove, los maestros están dispuestos y comprometidos a ayudarle y a escuchar las preguntas de su hijo. En el caso de preparatorias de high school, es importante que el estudiante se organice con su tiempo, con su agenda, con su planner, para que así acomode qué tiempo es el tiempo que necesita para estudiar para una materia, para una clase, o estudiar para la otra, o estudiar para el examen de mañana o el examen dentro de 2 días, a qué horas tiene que hacer sus assignments, sus proyectos, sus tareas. Eso es importante. Y la manera en que nosotros como adultos les podamos ayudar a organizar su tiempo es muy importante. Pero qué bueno que hablamos sobre los recursos en línea, los recursos del internet. Y es precisamente la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los recursos en línea que recomienda para que los estudiantes puedan en casa a apoyar su aprendizaje? What are the online resources that do you recommend that the students access at home to support their learning? Students can use Khan Academy, which is a free online resource to build knowledge and practice for the SAT. In addition to that, students should ask their teachers for specific individualized recommendations based upon content area and room for growth. Los estudiantes pueden recurrir a un recurso gratuito que existe en el internet, en línea. Se llama Khan Academy. Se deletrea K-H-A-N Academy. Y esto les ayudará a desarrollar su conocimiento y tener práctica para prepararse para el examen de ingreso a las universidades, que se conoce con la abreviatura de SAT, o en inglés SAT, y adicionalmente los estudiantes deberían estar solicitando a sus maestros una recomendación más específica, individualizada, basada en las necesidades específicas en el área de contenido de las clases y también en oportunidades para que ellos puedan seguir creciendo. Efectivamente, en algunas escuelas preparatorias del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove existe esta ayuda adicional en donde los consejeros ayudan a los estudiantes para que tomen una clase de preparación para el examen de SAT, en donde son clases después de escuela y los estudiantes se preparan para tomar ese examen. Recordemos el programa anterior, que el examen de SAT es el examen que se necesita para ingresar a la universidad. La siguiente pregunta es, ¿cómo pueden los padres apoyar a sus hijos en casa? ¿Cuáles son los consejos para los estudiantes del noveno grado, del grado 10, del 11 o del 12? How can parents support their students at home? Advice for freshmen, sophomores, juniors, and seniors? Parents can use the ARES portal to monitor their child's daily progress. Encourage students to use online resources such as Khan Academy and encourage them to attend tutoring at their school site. Los padres de familia pueden utilizar el portal del padre para estar vigilando o monitorizando el progreso diario de sus hijos. También animar a los estudiantes para que ellos utilicen los recursos en línea, como hemos mencionado antes, Khan Academy, y también animarlos a que tomen clases de tutoría en el mismo plantel escolar. Qué bueno que se toca este punto. del portal de padres, porque es esencial, es muy importante, específicamente para los estudiantes de preparatoria. Si los padres de familia accesan o pueden tener la información del portal de padres y pueden ver cómo va el hijo día a día, entregando las tareas, haciendo sus exámenes, cómo van calificaciones con las diferentes materias, matemáticas, ciencias, español o cualquier otro lenguaje. Entonces, los padres de familia van a poder ayudar mejor a sus hijos, porque les pueden decir, mira, vi en el portal de padres que en matemáticas o en inglés no entregaste este trabajo. Necesitas estudiar para este examen. Te salió mal esto. Necesitas volver a hacerlo. Anda con tu maestro. Pregúntale cómo puedes estudiar, cómo puedes mejorar. Entonces, esa comunicación y esa importancia de poder accesar al portal de padres es muy importante para que ustedes, padres de familia, sepan cómo su hijo le está yendo en las calificaciones de la high school. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las clases del programa de educación de carreras técnicas? What are the CTA classes? Classes, CTE, classes in career and technical education are offered in grades 7 through 12. CTE pathways offered at GGUSD include the following sectors: arts, media and entertainment, business and finance, education, child development and family services, engineering, health science and medical technology, information and communication technology, marketing, public services, and transportation. Las clases dentro del programa de educación de carreras técnicas son ofrecidas en los grados desde el séptimo al doceavo. Las rutas académicas que ofrece este programa, que se conoce con la abreviatura de CTE, que son ofrecidas en nuestro Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, incluyen los siguientes sectores: artes, medios de comunicación y entretenimiento, negocios y finanzas, educación, desarrollo infantil, servicios familiares, ingeniería, ciencias de la salud y tecnología médica, tecnología de información y comunicación, mercadeo, servicios públicos y transporte. Gracias. Nuestra siguiente pregunta es acerca de cómo mejorar en los estudiantes esas oportunidades para ingresar a la universidad. Y la pregunta es específicamente acerca de las actividades extracurriculares. ¿Cuáles son las actividades extracurriculares y por qué es importante participar? What are the extracurricular activities and why it is important to participate in them? Okay. Extracurricular activities is a phrase used to describe anything that takes place outside of a student's coursework, including sports, clubs, volunteering, and involvement in other outside organizations. Students are encouraged to participate in them to gain experiences that will enhance their lives and the community. University and scholarship applications are enhanced by these experiences. Las actividades extracurriculares, realmente es una frase que se utiliza para describir cualquier cosa que hacen los estudiantes fuera de su plan de clases. Esto incluye, por ejemplo, deportes, participación en clubes, el trabajo de voluntario y la participación en otras organizaciones fuera de la escuela. Se anima a los estudiantes a que participen en estas actividades extracurriculares para que vayan ganando experiencias que realmente los van a enriquecer tanto en su vida personal como en su relación con la comunidad. Para el ingreso a solicitar ingreso a las universidades y a las becas, la participación en estas actividades extracurriculares realmente enriquecen las posibilidades de obtener estas experiencias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son los consejos que podemos compartir con los padres de familia para ayudar a que sus hijos se encuentren un balance entre actividades académicas y actividades extracurriculares? Our next question is, what advice can we share with parents to help their children balance academic and extracurricular activities? The key word in that question is balance. It should be stressed that the student, that the child is a student first and not become overly consumed with involvement in extracurricular activities. Activities should supplement a student's studies, but not be his or her main focus. Aquí la palabra clave es mantener un balance. Debemos realmente recordar y enfatizar que el hijo es principalmente un estudiante y no debe estar consumido en su tiempo, estar súper involucrado en actividades extracurriculares. Estas actividades extracurriculares deben complementar los estudios de un estudiante y no ser el enfoque principal de él o ella. Gracias. Pero algunos estudiantes obviamente enfatizan más en las actividades extracurriculares y algunos otros enfatizan más en la cuestión académica. Y es cierto, la palabra clave es el balance. Nuestra siguiente pregunta es, algunos estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria, se les otorga el sello de alfabetización bilingüe. ¿Podría explicarnos en qué consiste este sello de alfabetización bilingüe? Some students are graduating from high school are awarded the seal of biliteracy. Can you explain what the seal of biliteracy is? The California Seal of Biliteracy is an award given by the school district in recognition of high school graduates who have attained a high level of proficiency in speaking, reading, and writing one or more languages in addition to English. The Seal of Biliteracy takes the form of a gold seal that appears on the diploma of the graduating senior. El sello de alfabetización bilingüe de California es otorgado por el distrito escolar en nombre del Superintendente Estatal de Instrucción Pública a los estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria que han alcanzado un elevado nivel de dominio al hablar, leer y escribir en uno o más idiomas además del inglés. Este sello de alfabetización bilingüe toma la forma de un sello dorado que aparece en el diploma del estudiante del 12º grado que se está graduando. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para obtener este sello de alfabetización bilingüe? Our next question is, what are the requirements to obtain this award? A student must demonstrate proficiency in English through all of the following means. Completion of high school graduation requirements. The student must earn a score of 3 or higher on the English Language Arts SBAC test or take the advanced placement English language or English literature exam and pass with a score of 3 or higher, and the completion of English language arts requirements for graduation with an overall grade point average of 2.0 or above in those classes. In addition, students whose primary language is other than English shall attain the early advanced or higher proficiency level on the California English Language Development Test. And then students who meet the qualifications in English will also have the opportunity to demonstrate literacy in a language other than English by earning a 3.0 or above GPA in world language courses over 4 years of instruction and through results of an AP exam or SAT subject test. Students who would like to demonstrate proficiency in Vietnamese will have the opportunity to demonstrate this by taking the Vietnamese language proficiency test. como lo hemos mencionado anteriormente, para obtener este sello de alfabetización bilingüe, un estudiante tiene que demostrar dominio en el idioma inglés y dominio en el otro lenguaje objetivo o idioma extranjero. En cuanto al idioma inglés, un estudiante tiene que demostrar el dominio del inglés a través de todos los siguientes puntos. 1. Haber cumplido con los requisitos de graduación de la escuela secundaria. 2. Haber obtenido una calificación de 3 o más alta en las evaluaciones estatales Smart Balance en artes del lenguaje en inglés. O haber obtenido una calificación de 3 o más alta en el examen de asignación avanzada en artes del lenguaje en inglés o en el examen de asignación avanzada de literatura en inglés. Y luego, haber cumplido con los requisitos de artes del lenguaje en inglés para graduarse de la escuela secundaria, con un promedio general de calificaciones de 2.0 o más alto en esas clases. Los estudiantes cuyo idioma natal o materno es otro que no sea el inglés, deberán haber alcanzado un nivel de dominio de principio de avanzado, lo que se conoce en inglés como Early Advanced, o más alto en el examen de desarrollo del idioma inglés, que se conoce como CELT, que es requerido para los estudiantes de inglés. Los estudiantes que cumplen con los requisitos en artes del lenguaje en inglés tendrán la oportunidad de mostrar el dominio de otro idioma que no sea el inglés al obtener un promedio general de calificaciones, lo que se conoce como el GPA, de 3.0 más alto en las clases que hayan tomado durante 4 años del idioma objetivo, o al aprobar el examen del idioma extranjero o de literatura mundial en una clase de asignación académica avanzada, con un resultado de 3 o más alto, o aprobar el examen de materia específica, SAT, en cualquier idioma que no sea el inglés, con un resultado de 600 puntos o más alto. Los estudiantes que deseen demostrar el dominio del idioma vietnamita deberán aprobar la evaluación integral del distrito. Nuestra siguiente pregunta es, ¿puede un estudiante empezar a aprender idiomas extranjeros en la escuela intermedia? Can a student start learning foreign language in intermediate schools? Yes, students can take foreign language beginning in the 8th grade. Every intermediate school offers either Spanish or Vietnamese. Sí, los estudiantes pueden aprender un idioma extranjero cuando empiezan el 8º grado. Todas las escuelas intermedias del distrito ofrecen clases de español o vietnamita. Gracias. ¿En qué idiomas es que los estudiantes pueden obtener el sello de alfabetización bilingüe? The next question is, in which world languages can students receive the seal of biliteracy? Students can receive the seal of biliteracy in Spanish or Vietnamese. If a student speaks a different home language, he or she can pass the AP test in that language and also earn the seal. Los estudiantes pueden obtener el sello de alfabetización bilingüe en español o en vietnamita. Si los estudiantes hablan en casa un idioma diferente y aprueban el examen de asignación avanzada en ese idioma, lo que se conoce en inglés como Advanced Placement Test, también pueden obtener este sello. Sabemos por información del distrito que en diferentes escuelas secundarias los estudiantes están obteniendo el sello de alfabetización bilingüe en diferentes idiomas, además de lo que hemos mencionado del español, idioma vietnamita, también ellos han obtenido el sello de alfabetización bilingüe por estudiar francés, alemán, japonés, también el latín. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué ventajas puede tener un estudiante que obtuvo el sello de alfabetización bilingüe cuando se presenta a la universidad o a un trabajo? Our next question is, what are the advantages of obtaining the seal of biliteracy when a student applies to a university or for a job? Anything a student can do to cultivate a vast skill set will only benefit whatever future plans he or she may have. Cualquier cosa que un estudiante pueda hacer para cultivar o desarrollar múltiples habilidades va a beneficiarlo en los planes futuros que él o ella tenga. It is a partnership between the school, the students, and the parents to work together to build success for each student. Please make sure your students are taking the right classes to meet both high school graduation and A3 requirements in order to stay on track and competitive. Agradecimiento. Les agradecemos infinitamente a Miss Holly Heron and Miss Ana Bilbao Alanis por participar en este programa de radio y contestar las preguntas que tuvimos durante este programa. También agradecemos a nuestra audiencia y al Radio Santa Ana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo a los padres de familia que nos escuchan. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Para cualquier pregunta, favor de llamar al teléfono 714-663-6084. Una vez más, 714-663-6084, que es el Departamento de Padres y Enlace Comunitario del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Queremos hacerle una invitación especial el día lunes 22 de enero a la Feria de Carreras que tendrá lugar en la Escuela Preparatoria Rancho Alamitos de las 5:30 a las 8 de la noche, donde profesionales de negocios y de la industria hablarán acerca de sus campos profesionales, las oportunidades en sus industrias y los requisitos para la preparación después de la escuela preparatoria. Entre los presentadores se contará con la presencia de representantes de las artes, de los medios de comunicación digital, negocios, ingeniería, ciencias de la computación, del campo de la medicina, turismo y hotelería y educación. Los maestros y estudiantes de una variedad de cursos de educación técnica, de carreras profesionales y de especialidades del sector industrial estarán exponiendo proyectos y actividades interactivas. Por favor, observen estas interesantes actividades y aprendan más sobre los caminos hacia carreras profesionales. Representantes de distintas universidades, colegios y de escuelas técnicas y profesionales estarán respondiendo a sus preguntas y compartiendo información acerca de sus programas. Por favor, visiten a estos representantes para obtener más información. Si tienen alguna pregunta relacionada con la Career Fair, con la Feria de Carreras, por favor llamen al Departamento de Enlace Comunitario y de Padres al teléfono 714-663-6084 y se les ofrecerá también en esta Feria de Carreras la interpretación en español, vietnamita y coreano. Ayude a su hijo a descubrir el camino hacia una carrera. Venga y traiga a su hijo el día 22 de enero en la escuela Rancho Alamitos a la Feria de Carreras. También, muy cordialmente, los invitamos a que nos escuchen en el internet, en línea, dentro de 2 semanas, el lunes 22 de enero del 2018, de las 7 a las 8 de la noche, dentro de 2 semanas. Recuerde, es en radiosantana.org. En su celular, simplemente escriba radiosantana.org y luego haga un clic donde diga donde diga escucha y ahí nos podrá escuchar el lunes 22 de enero, nuestro próximo programa. Vamos a tener invitados especiales presentando el tema programas del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove que atienden a las necesidades de la diversidad de estudiantes. Información sobre los programas GATE y el programa AVID. Y lo dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gracias por su preferencia y buenas noches.